Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 5 de diciembre, en Holanda, la tradicional fiesta de San Nicolás. Estos son los titulares de las noticias. El presidente peruano, Alan García, respalda la solicitud regional de Ingrid Betancourt. El exmandatario chileno, Ricardo Lagos, no será el candidato de la Concertación. Vuelve la normalidad a los aeropuertos tailandeses. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Paraguay revisa legitimidad de su deuda con Brasil. La única llave contra la crisis, respeto a los derechos humanos. ¿Resolverá la iniciativa Mérida el problema del narcotráfico? Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Bea. Muy buenos días. El presidente peruano Alan García recibió a la ex rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ingrid Betancourt, a quien transmitió su respaldo para impulsar una campaña regional a favor de la liberación de más de un millar de cautivos en poder de los rebeldes. El mandatario hizo hincapié en que es labor de todos los países latinoamericanos exigir la liberación de los rehenes colombianos, para lo cual instó a una coordinación regional de común acuerdo con Betancourt, quien llegó a Lima en busca de ese apoyo. García manifestó además su adhesión a la postulación de la ciudadana franco-colombiana al Premio Nobel de la Paz, lanzada por la presidenta Michelle Bachelet. Betancourt llegó a Lima, procedente de Santiago, en el marco de su gira sudamericana, para agradecer los esfuerzos realizados en favor de su liberación. El expresidente chileno Ricardo Lagos descartó postularse en las internas de la Concertación de Gobierno. No soy ni seré candidato. Con esa frase, Lagos rechazó la candidatura por el oficialista Partido por la Democracia para las elecciones presidenciales del 2009. Con este anuncio se despejó la incógnita que mantenía dividida la coalición oficialista desde el pasado mes de marzo. El candidato de la Concertación deberá definirse ahora entre el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, de la Democracia Cristiana. El próximo 26 de enero deben estar inscritos los candidatos de la Concertación que disputarán las internas del 26 de abril. En todo caso, ya hay unanimidad en el bando opositor que respalda al empresario Sebastián Piñera, que por cierto encabeza también los sondeos. Se ha restablecido totalmente el tráfico aéreo en los aeropuertos internacionales de Bangkok. La reapertura oficial del aeropuerto de Suvarnabhumi incluyó un show con muñecos y la exhibición de danzas tradicionales tailandesas. Acto seguido, despegó el primer vuelo hacia Moscú. Las terminales aéreas estuvieron 8 días ocupadas por los manifestantes antigubernamentales. Los activistas abandonaron el miércoles los aeródromos. A partir de ese momento se reanudaron los primeros vuelos desde y hacia Bangkok, pero los pasajeros debían primeramente registrarse en un centro de conferencias. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexei II, ha fallecido este viernes a los 79 años de edad en su residencia de Peredelkino, cerca de Moscú. Desde 1990 estaba al frente de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En 1961 fue elegido obispo en su país natal, Estonia. Alexei II es visto como el hombre que, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, dio a la Iglesia Ortodoxa Rusa la oportunidad de volver a ocupar un importante lugar en la sociedad rusa. Alexei mantenía una difícil relación con el Vaticano. Varias veces rehusó entrevistarse con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. El conflicto se remonta al siglo XI, cuando se produjo el cisma entre las iglesias. En el 2005, Alexei fue galardonado con el primer premio estatal por su labor humanitaria. Rusia e India trabajarán estrechamente en el ámbito de la tecnología nuclear y espacial. Así se acordó durante una visita del presidente ruso Dmitry Medvedev a Nueva Delhi. Rusia colaborará en la construcción de 4 reactores nucleares en el sureño estado de Tamil Nadu, a los que seguirán otros 4 reactores más, que probablemente también sean de fabricación rusa. Ambos países convinieron ejecutar conjuntamente misiones espaciales. Se espera que en el 2013 un cosmonauta indio viaje en una aeronave rusa. 2 años más tarde debería tener lugar la primera misión tripulada de India. Medvedev es el primer mandatario que visita India tras los atentados en Bombay. En una entrevista concedida a la televisión india, el mandatario ruso admitió que siempre está presente la amenaza de terrorismo. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Tras el anuncio de hace algunos días de Ecuador que no pagaría parte de su deuda con grupos económicos, ahora el presidente paraguayo revisará la legitimidad de su deuda con el poderoso vecino Brasil. Al respecto, Pablo Gámez conversa con nuestro corresponsal Benjamín Fernández. Benjamín Fernández, ¿sorprende la decisión del presidente Lugo? Para nada. Es parte de la estrategia del Paraguay en su difícil negociación con Brasil en torno a la construcción de una presa inicialmente financiada con 2.000 millones de dólares, pero que terminó costando 20.000 millones de dólares, pero que 24 años después de su puesta en funcionamiento ha acumulado una deuda de casi 19.000 millones de dólares. A eso se denomina, en el lenguaje político y periodístico paraguayo, como la deuda espuria. Lo que Brasil no quiere es reconocer que en la acumulación de esa deuda no solamente hay factores de ilegalidad, sino también de ilegitimidad. Brasil no quiere que este caso llegue a tribunales internacionales como el de La Haya, que se había planteado inclusive al inicio de la gestión de Fernando Lugo. Y no quiere tampoco, en un momento en que está jugando a ser el país determinante de la política en América Latina. Ya con el caso de Ecuador, y si se sumara al caso de Paraguay, que es mucho más grande en términos de volumen de dinero, la legitimidad de la causa brasileña con un Lula que demuestra y proyecta la imagen de un líder abierto y tolerante y una cancillería brasileña de Itamaraty que juega una expansión imperial en la zona, es muy difícil que el discurso se mantenga con cierta coherencia y es probable que termine desplazando la causa brasileña a lugares marginales. ¿Tiene sobradas razones el presidente Lula da Silva para estar preocupado entonces? Mucha, en el sentido de que si esto llegara a ocurrir, probaría que una cosa es el discurso de integración del presidente y otra es la política exterior brasileña. Algo que los analistas lo conocen muy bien, pero que para la mayoría de la gente, la imagen de un presidente muy popular, como el caso de Lula, esto sería un elemento con el que no querría enfrentarse. Sería como abrir el closet y mostrar las calaveras. Benjamín, ¿es parte del efecto dominó a raíz de la decisión tomada semanas atrás también por el presidente del Ecuador, Rafael Correa? Con ciertos matices. En el caso de Correa hay un préstamo del Banco Nacional de Desenvolvimiento, que es el Banco del Desarrollo financiado por el gobierno brasileño. En el caso de la financiación de la presa de Itaipú, son bancos privados brasileños con los que se contrajo la deuda del gobierno del Brasil para con ellos. Lo sorprendente es que ha sido realmente en momentos en que el Paraguay reclama que se pague más por la energía hidroeléctrica que no consume. El tratado de Itaipú dice que el 50% de la energía es para Paraguay y el 50% para Brasil. Pero también establece en el tratado que la energía que no consuma el Paraguay deberá ser vendida sola y exclusivamente a Brasil a un valor establecido de manera fija, que es extraordinariamente mucho menor a lo que la empresa distribuidora de energía eléctrica en Brasil vende finalmente a los usuarios. O sea, la causa paraguaya es o modifica el tratado, cosa que es notablemente compleja la labor porque hay que pasar el Congreso brasileño, que no estaría de acuerdo en perder sus privilegios arbitrarios e inmorales en este caso, y la otra es exhibir a Brasil en términos de opinión pública internacional diciendo que es un país que está sometiendo a países más pequeños con los que mantiene frontera. Benjamín Fernández, analista y corresponsal en Asunción, Paraguay. Esta semana, la Organización de Representación de la Sociedad Civil, Control Ciudadano o Social Watch, ha presentado su informe anual La Única Llave. Cordus Bike conversó con el coordinador de Social Watch, Roberto Vicio. Señor Vicio, ¿cuál es esa única llave? Esa única llave son los derechos humanos. Los derechos humanos cumplen en estos días 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos humanos que cuando se enunciaron hace 60 años se concebían como una integralidad de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos culturales, de derechos sociales. El derecho a la educación, el derecho a la comida, el derecho a la seguridad social ya estaban incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego la Guerra Fría generó una oposición entre quienes solo defendían los derechos civiles y políticos y quienes decían que los derechos civiles y políticos no eran tan importantes ante los derechos económicos, sociales, culturales. Lo que hay que hacer en este momento es reafirmar la integralidad de los derechos, y lo que nosotros hemos visto es justamente cómo se vinculan esos derechos en su conjunto, en su integralidad, en su indivisibilidad, con la economía y con las normas macroeconómicas. En un momento de crisis como el que vive el mundo, los derechos humanos pueden ser, deben ser parte de la solución a esa crisis. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la salida de la crisis tiene que ser inclusiva, tiene que ser con participación de todos, y no puede hacerse a costa de los servicios básicos, de la educación, de la salud. Pero ¿no va un poco en contracorriente que la economía ha dominado todo, por más que todo el mundo reconoce que los derechos humanos son importantes? Bueno, justamente va en contracorriente de ese concepto de que la economía domina todo, de que la eficiencia empresarial o la llamada eficiencia de los mercados es el único valor que luego nos daría los otros resultados. En realidad lo que está pasando es que ese concepto rápidamente está cambiando porque se ha demostrado falso. El propio testimonio de quienes generaron ese sistema de dejar todo libre al mercado y ahora están diciendo, bueno, sí, en realidad nos equivocamos. Nunca pensamos que se produciría una crisis de estas proporciones, nunca imaginamos que los mercados entrarían en colapso, nunca previmos que esto podía pasar. Bueno, mucha gente sí había previsto o sí había dicho que esto no era la manera de conducir al mundo, pero bueno, en este momento lo que sí está claro hacia adelante y lo que los propios países están aplicando es estímulo estatal a la economía, participación del Estado en el rescate a las empresas quebradas, más construcción, infraestructura, inversiones para cubrir lo que el mercado de por sí no está cubriendo. Bueno, en esa filosofía lo que necesitamos en todo el mundo es, por lo tanto, mayor desarrollo, mayor inversión en servicios sociales, medidas contracíclicas para salir de la crisis. No es lo mismo, se dijo en esta conferencia y tiene razón, que los millonarios sean un poco menos ricos a que los que ya son pobres se empobrezcan todavía más, porque allí es un tema de sobrevivencia para muchísima gente. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de los derechos humanos es parte de las medidas que la propia economía tiene que tomar para poder salir de la crisis. Roberto Vicio, coordinador de Social Watch o Control Ciudadano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se acaba de liberar la primera partida de casi 200 millones de dólares como parte de la iniciativa Mérida, que busca combatir el fenómeno del narcotráfico en México y la violencia que ya cobró 5.000 vidas este año. ¿Ayudarán estos recursos para frenar el derramamiento de sangre en México? Humberto Hernández Haddad, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano y excónsul en Texas, le responde a Luisa Fernanda López. Señor Hernández Haddad, ¿es esta ayuda norteamericana oportuna y sobre todo servirá de algo para frenar el derramamiento de sangre en México? Pues yo preferiría, y lo digo como ex senador mexicano, que se guardaran sus dólares los Estados Unidos, que no le den a México un solo dólar, pero que nos den algo que es mucho más valioso que esos cuantos dólares que no van a servir de nada. Que nos den dos cosas: que atiendan a su población que sufre el flagelo de la adicción para que disminuya el consumo, y que cancelen en sus fronteras la salida de armamento tan abundante y sofisticado rumbo a México, con el cual esta guerra no tiene para nunca acabar. Señor Hernández, ¿no se corre el temor de que muchos de estos recursos ayuden a alimentar la corrupción, un fenómeno muy extendido al interior de los organismos de seguridad mexicanos? Bueno, esa es otra parte que habría que atacar de raíz, que en vez de que este negocio ilícito genere un negocio encima del negocio y los gobiernos dediquen cada vez más presupuestos para lo que es un negocio inteligentemente llevado, porque están poniendo a los gobiernos a perseguir con violencia de la fuerza del Estado lo que es de origen un problema clínico, médico, terapéutico. En todo esto estará el fantasma de la corrupción en ambos países. Ha sido inevitable comparar la iniciativa Mérida con el Plan Colombia implementado por Estados Unidos en ese país. ¿Cree usted que se ha tomado en cuenta a la hora de diseñar la iniciativa Mérida los errores y aciertos cometidos en Colombia? Ojalá, porque lo de Colombia es una lección dolorosa que toda América Latina debe de aprender. Fue concebido el Plan Colombia por el gobierno de Bill Clinton. Hubo un momento en que toda la agenda de Estados Unidos sobre Colombia fue nada más que la guerra contra las drogas, y eso es algo que en México debemos dar la voz de alerta. La agenda de Estados Unidos con México no puede ser la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas la debe de resolver en territorio de Estados Unidos, el gobierno de Washington, con un programa de atención médica que resuelva que el consumo nacional de estupefacientes todos los días crece. Para finalizar, algunos sectores mexicanos y latinoamericanos temen que esta iniciativa generalice la militarización del país y desencadene situaciones de violaciones de los derechos humanos en México. ¿Qué piensa usted? El fantasma de la militarización acompaña a la iniciativa Mérida desde el primer momento en que tiene las remembranzas del Plan Colombia y de que el enfoque que se le está dando al problema es el de una guerra. Y utilizan además ese lenguaje de guerra. Este es un problema socioeconómico, clínico, médico. Y estará a prueba la efectividad de esa iniciativa Mérida, de la cual pues iremos saliendo de dudas cuando veamos los resultados. Mientras tanto, el número de personas que mueren día a día en México como víctimas de esta oleada de criminalidad no tiene precedentes. Humberto Hernández Haddad, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano. Mucho se habla de la influencia económica y política que Irán pretende ejercer en América Latina. El profesor Emilio Viano atempera ante Ana Karina Rosales la relevancia iraní en el continente americano. Profesor Viano, la influencia que Irán estaría ejerciendo en varios países de la región. Primero hablemos de la influencia económica. ¿Qué magnitud tendría en la práctica? Por ejemplo, ¿qué tipo de inversiones o asociaciones o convenios estudiantiles buscaría el país con los distintos gobiernos? Bueno, se podría decir que es bastante pequeña. En realidad no hay mucho. La inversión más importante es con Venezuela, por ejemplo, una fábrica de camiones, una fábrica de autos de modelo iraní, pero por ejemplo con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, no hay una gran cantidad de proyectos económicos. Hay muchas visitas, saludos, besos, abrazos, discursos, pero al final en realidad es muy muy limitada. Otra historia es la influencia política que podrían tener estos efectivos besos y abrazos entre Irán y algunos gobiernos. ¿Por qué preocupa tanto eso? Pero claramente Irán está aprovechando de la eminencia de Hugo Chávez y de su retórica contra los Estados Unidos para encontrar a países que den a Irán una posición internacional, que no le permitan de ser aislado por la política de los Estados Unidos y a veces también de la Unión Europea. Es esta la razón más importante de las relaciones entre Irán y particularmente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Vale decir, Irán quiere lazos internacionales para que los Estados Unidos y la Unión Europea no tengan éxito en aislar a este país. Y del otro lado, participa también en la retórica antiamericana que es muy favorecida por Hugo Chávez y por algunos de los otros líderes de América Central y América del Sur. Emilio Viano, desde Estados Unidos, muchas gracias. Con mucho gusto, como siempre. La violencia volvió a azotar a Nigeria. Centenares de muertos en el centro del país por enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, mientras que en el delta del Níger siguen las disputas por la riqueza petrolera. El analista Jesús García Luengos trata de explicarle la situación a Alejandro Pintamali. Digamos que la clave explicativa viene primero, lógicamente, de una fase de colonización por parte de los británicos y luego, en el momento de la independencia, por unas élites con un componente militar. Ha habido sucesivos golpes de Estado que, sobre todo a partir de los años finales de los años 60, entra en juego la clave central del petróleo. Entonces, esa élite, digamos, politiza todas las identidades étnicas, religiosas, comunitarias. Recordemos que hay más de 250 grupos étnicos en Nigeria. Digamos que diseña el mapa del Estado federal con una fuerte capacidad de centralización y de control de esos recursos. Y a partir de ahí hay que entender, la clave para entenderlo es un diseño de Estado en el cual una élite centraliza el poder, centraliza la gestión de los recursos, y con un componente, digamos, religioso, como hay en otros países, musulmán y cristiano, pero con unas políticas de exclusión, también basadas, por un lado, en una constitución que pretende ser abierta, pero con unas normas también, un marco jurídico, por ejemplo, lo que ha sucedido en Plateau, ¿no?, en el estado de Plateau, en estos últimos días, que no es la primera vez, y probablemente será la última, que articula, digamos, esas políticas de exclusión, en este caso, a través de la condición de indígena. Empiezan a politizarse esas identidades, en este caso religiosas, y empieza a haber políticas de exclusión. Hay determinadas comunidades, en este caso los musulmanes del estado de Plateau, que se sienten ya tradicionalmente excluidos y que, con motivo de unas elecciones municipales, en este caso, que es un tema ya recurrente también en África, no solo en Nigeria, activa una serie de reivindicaciones, radicaliza esas tensiones, y esos enfrentamientos entre esas comunidades pues ya se consagran, digamos, con ese punto de inflexión, que no es más que eso, ¿no?, las elecciones en este caso. Siempre se ha solido decir, uno lee, que musulmanes y cristianos vivían relativamente en paz en la región. Todos estos componentes que usted menciona, y el ya cuando se ven fines políticos, esto empieza a complejizar aún más y a enfrentar a ambos grupos. Sí, efectivamente, hay un factor político, o sea, se politiza la etnia, se politiza la religión, la identidad comunitaria, y a partir de ahí hay un componente que es un factor explicativo y que los medios de comunicación entiendo que deben hacer un esfuerzo añadido por explicarlo, porque muchas veces, si no, incurrimos en esos clichés, ¿no?, de odios irracionales, atávicos, entre comunidades, cuando no son tales, efectivamente. Durante la mitad, por primera mitad del siglo pasado, pues había una relativa convivencia pacífica, siempre ha habido ciertos enfrentamientos y demás, pero cuando entra el factor político, la clave de la independencia de esas élites que pretenden manipular esas identidades, es cuando la cuestión se complica. Profesor Jesús García Luengos, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa en primera plana que los bancos europeos introducen una importante reducción de los tipos de interés en reacción al brusco y rápido deterioro de la previsión económica. El Banco Central Europeo bajó el interés en 0,75 puntos porcentuales a un 2,5%. El Banco Central de Suecia efectuó una reducción récord del 1,75%. En Suiza, el Tagesanzeiger señala que la profunda recesión que amenaza a Alemania es un mal augurio para la economía suiza, que está estrechamente relacionada con la alemana. En su edición europea, el International Herald Tribune escribe que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que pretende cumplir su promesa electoral de retirar las tropas de Irak dentro de 16 meses, pero que probablemente sea necesario mantener una fuerza residual para proporcionar entrenamiento y apoyo logístico. El cotidiano francés Le Monde informa que una reciente encuesta realizada entre los cubanos que viven en Miami revela que por primera vez una mayoría de ellos, un 55%, se opone al embargo contra la isla. La investigación fue efectuada por la Universidad Internacional de la Florida. En España, El País da parte del apoyo de 3 magistrados al juez Baltasar Garzón en el enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Los 3 discrepan con la mayoría de magistrados de la Audiencia Nacional y afirman que Garzón tiene competencia y que la actitud claudicante de la jurisdicción española abre la puerta a cualquier otro país para encauzar dichos crímenes. El austríaco Die Presse escribe que la prensa de la India informa que la Oficina de Investigación Estadounidense, FBI, ha encontrado pruebas de que el servicio secreto pakistaní ISI entrenó a los autores de los atentados de Mumbai, la antigua Bombay. El matutino holandés Trouw da parte de los duros enfrentamientos entre jóvenes israelíes, palestinos y la policía antidisturbios en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Y así concluye la matinal de este viernes 5 de diciembre a través de Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Marcel Corfage. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovic y Beatriz Díez les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días y feliz fin de semana.